eres una chica guapa y quieres ser azafata, pero que sea de Cancún quiere decir tendría que coger un avión vendiendo un riñón y rezar para que no me secuestren. Es una ciudad llena de peligros, de cocodrilos, asesinos y otras cosas por el estilo. O quizá tenga armas o sé partes marciales y me pueda defender. O quizá esto no suene muy varonil por mi parte, ya lo sé. Y eres una chica guapa.